Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Aviación Maestra. Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y, en teoría, buen humor. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. Quito, Ecuador y el mundo, muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a esta tu Aleación Maestra, aquí por Radio Casa de la Cultura, 940 AM o a nivel mundial por el internet, www.casadelacultura.gov.et. Mi jin, mi brother, mi so, mi yunta, mi llave, mi pana, mi parce, ¿qué más hay? Hay un montón de cosas más para definir el término amigo. ¿Cómo está? Buenas noches, Chalo. Buenas noches a todos, ¿cómo estamos, gente? Bienvenidos una vez más a la Aleación Maestra. Hoy programa número 83 de la era presente. Hoy 22 de octubre y ya está Marty McFly, ya debe haber regresado de la decepción, ¿no? Ha arrepentido totalmente. Te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros mientras dura el programa en vivo al 2220966. Aleación Maestra es un programa que se transmite todos los jueves a partir de las 8 de la noche hasta que el cuerpo aguante. También te puedes comunicar ahora. Una nueva vía de comunicación que tenemos con ustedes es el email, es aleacionmaestra666@gmail.com. Pueden mandar ahí sus direcciones, links en caso que tengas bandas, si quieres mandar saludos o igual si quieres un especial de alguna banda ecuatoriana, ya puedes comunicar también vía ese vía mail. Muy pronto estaremos con el canal en YouTube. Estamos en una operación muy ardua. Económicamente ardua. Muy, muy ardua. Pero en eso andamos. Así que cuando sea al aire va a ser un boom. Creo que volveremos a invitar a algunas bandas, igual que han pasado en el programa. Sí, sí, claro. Para que ya, lo bueno del canal es que ya puede ver el recalentado y puedo ver a las veces que usted desee ya en el YouTube. Se va a quedar ya grabado ahí. Sí. Forever. Y como lo dije en hace unas emisiones, también pondremos la opción del reprise en SoundCloud, así que ahí la gente pues ya tendrá más opciones para escuchar el programa, tanto en video como en audio. También pueden descargarse la aplicación del radiodifusor CCE y para que puedan escuchar el programa en sus teléfonos inteligentes, Android, tablets y demás artefactos y dispositivos de la comunicación y tecnología moderna. No tan avanzados como en Volver al Futuro. A ver, en la trama de la película Volver al Futuro 2, Martin McFly, su novia y el Doc llegan al 21 de octubre del 2015, ayer, y se topan con carros y patinetas voladoras, ropa ajustable y pizzas hidratables. Eso según la visión de su guionista Robert Zemeckis, que comparada con la triste realidad en la que vivimos, mucho tráfico, guerras, combates, pobreza, hambre, reggaetón, etc. Bachata. Bachata, nos hace pensar seriamente cómo será el futuro. Así que no está tan bonito como, sí, como, la, como se creía. Imaginó. Y ya pues ahí se debe regresado ya, inmediatamente. Obvio, ya cuarto de hora ya se enteró que todo está mal. Se debe ir a otro universo, a otro futuro paralelo, güey. Uh-huh. Tipo como Futurama. Claro. Todas estas películas y estas series de ciencia ficción, de todo lo que contiene viajes en el tiempo, pues a mí personalmente me encantan. Sí, es chévere, todo aquí. Es difícil hacer un guión de ese tipo, de hecho. Hay algunos que son de viajes en el tiempo, pero sin duda la trilogía de Volver al Futuro es de las mejores que hay, güey. Ajá, hay algunos memes incluso. Sí, claro, de ley, por supuesto. Y con los zapatos que está Marty McFly, con los zapatos, los Nike que se secan y se aprietan solos. Ajá. Y en la realidad está con unos Venus. Pero ya sí, cosas así, güey. O si no, cuando llega Marty McFly acá el futuro para él, presente para nosotros, y se pregunta: ¿What the fuck is Romeo Santos? sin ninguna alusión contra ese artista, si es que se lo puede llamar así. Sí, si es que se lo puede llamar así. Pero bueno, suena una canción de un himno de Power of Love de Huey Lewis and the News en homenaje a Back to the Future, excelente película que marcó nuestra infancia, nuestra adolescencia y ojalá que el futuro también. Estás escuchando Aleación Maestra. Cool. Hola gente, estamos revisando ya el primer bloque del programa de día de hoy. Quiero mandar un saludo a mi pana James Peterson Song, que estaban escuchándonos del programa. Estamos cuadrando una entrevista para la próxima semana, esperemos que se dé. Y bueno, voy a leer un poco lo que él está haciendo ahorita. Él está haciendo un taller de canto gutural. Esta es su segunda edición. Esto va a ser en la Casa Dixon. Esto es en la Lizardo García 453 y 6 de diciembre. Te repito, es en la Casa Dixon, en la Lizardo García 453 y 6 de diciembre. La fecha es el sábado. Este sábado 24 de octubre a las 17 horas 5 de la tarde. Las personas que estén interesadas en este seminario tiene un costo de $15 y se puede inscribir en el al 09982-14892. Te repito, es el 09982-14892. Te comunicas con James, te inscribes y vas a su segundo seminario de canto gutural. También el otro día, llegando a la parada del Metrobús, a donde cojo yo el transporte colectivo público, el que nos lleva a todo el montón de pobres hacia el norte o hacia el sur. Ya. Ahí me topé con el señor James Peterson. Allá. Sí, lo saludamos, todo chévere. Y ya adelantamos hicimos el contacto para una posible entrevista. Ojalá que se dé. Porque ellos van a estar tocando en, me parece que es en diciembre, con Vader. Vader. Uh-huh. Sí, es una brutal banda. Uh-huh. Hay que poner Vader después. Sí. Oh. Hay que poner Vader y por supuesto. Tenemos un montón de cosas en agenda, la verdad, para la gente que nos están escuchando. Por ejemplo, en futuras ediciones vamos a hacer un especial medio alternativo con Morrissey. ¿A usted le ha escuchado? ¿Le gusta? He escuchado, la verdad no soy tan... O sea, sí me gusta el género, pero la verdad no he escuchado. Ya, tenemos sorpresas para la gente, porque tenemos dos entradas para sortear. Ya, sí. Claro que uno aquí goza de los privilegios. Entonces tenemos dos entradas y así que la gente puede enseguida inscribirse en el fanpage Aviación Maestra Radio Rock y Metal o en nuestros Facebook personales, Charlo Pirco o Daniel Castellanos. Y se inscriben tranquilamente, no hay problema, todo bien. Búscanos en Aviación Maestra de Radio Rock y Metal, ahí también te puedes escribir. Sí, claro, por supuesto. Si te animas, es la primera puedes opción. Llamar al 2220-966 mientras dura el programa en vivo. Ajá. Estamos esperando que venga el invitado de esta noche, JMK, Juan Martín Kickman, y que trayendo un poco de música para también conversar sobre las nuevas plataformas de difusión del programa. Pero bueno, hasta que llegue, vamos a seguir con un buen contenido que tenemos preparado para hoy. Un anuncio. Mañana 23 de octubre hay un evento especial. Es el especial de rock clásico y alternativo en el que participarán grandes músicos ecuatorianos como Guasho Orellana. Saludo para don Guasho Orellana de Mad Brain. Él está de cumpleaños hoy día, ¿no? Así que pilas, feliz cumpleaños para don Guasho. Sobre por mañana. No, de ley, sí, porque mañana tiene el concierto. En este evento que te digo, también estará Alex Guerrero en el bajo, Jonah Narváez, batería de la banda Triple Vía, Wilson Echeverría en la guitarra, él pertenece a Niroda, Francisco Enríquez en la otra guitarra, también estarán invitados especiales como el maestro Ivo Capain y Iván Ulloa, ex Falk. Se realizará en el Taita Rock a partir de las 19 horas con el irrisorio valor de $5. También habrá un especial de Nirvana con la banda Desperas. Desperas, sí, es bueno. Sí, entonces, ese anuncio que me pidió de favor ahí, pues, don Guacho, para que la gente... Sí, con el ex vocalista de Picagua es Desperas, ¿sí? Si mal no estoy equivocado, sí. Bacano. Hay un montón de bandas, un montón de grupos a los que queremos invitar, y de ley el próximo año 2016, si es que me renuevan el contrato, vamos a seguirlo haciendo. No hay problema, esperemos que se vaya de largo, Sí, ojalá. Ya. Entonces, continuamos con el desarrollo del programa, ¿no? Hoy tenemos un contenido súper variadito, como últimamente lo he venido poniendo. Bueno, a ver, le toca a usted. Bueno, ya en el mundo real, ese mismo día, el día de ayer, pero en el año 1995, murió Shannon Hung, vocalista de la banda Blind Melon, grupo de rock alternativo popular en los 90s. Apenas lanzaron dos discos y su carrera hubiese sido más fructífera de no ser por la muerte por sobredosis de cocaína de su líder y fundador. Y el 21 de octubre de 71 nació Nick Oliveira, bajista de las bandas Hughes y Queens of the Stone Age, además de muchos otros proyectos de stoner rock. Escuchemos el triple clásico y alternativo. Esto es Blind Melon, No Rain, sería doble, ¿no? Sí, solo doble. Y después Queens of the Stone Age, No One Knows. Thank you. comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Horas con 26 minutos. Seguimos aquí en Aleación Maestra y ya está aquí presente Juan Martín Kidman, como lo habíamos anunciado, de JMK Music, y también parte de la banda Broca. Nos ha traído material y vamos a tener una interesante conversación sobre todos los proyectos empresariales que él tiene, la banda, algo de su historia. Obviamente escucharemos música de la banda y pues ya estarán ustedes más al tanto de lo que sucede en esta entrevista. Bueno, antes de continuar, yo quisiera mandar un saludo a Andrea Narváez, Andreita Narváez, la esposa de Raúl, vocalista de The Grief. Ah, ¿ya? Y a Raúl mi amiga Galea. Sí, y a mi amiga Daniela Gallo, que también me está escuchando después de haber venido de allá, de la Argentina. Argentina, chévere. Juan Martín, por favor. Buenas noches. Bienvenido, Juan. Gonzalo, un gusto. ¿Cómo estás? Un poco accidentado la llegada, ¿no? Sí, tuve una llegada accidentada, me sucede. No a menudo, pero me sucede. ¿Cómo están, muchachos? Gracias por invitarnos. Bacana, pana. Más bien a ti, muchas gracias. Porque con esta entrevista queremos dar como que por pactado el convenio que en el futuro ya vamos a tener ahí para una mejor difusión del programa. Convenio de retransmisión. Sí, exactamente. Independiente. Sí. Me dicen que el SAI se quiere meterse en los derechos de la radio digital. Eso no sé, la verdad no he escuchado. Es terrible. No he escuchado eso. No debería, porque es independiente, güey. Pero no he escuchado, la verdad. De hecho, este tipo de radio y la radio independiente, lo que hacen online es... Realmente sí es independiente. O sea, sí, ahí sí ponen lo que... Sí. Lo que... En general, el ambiente internet es el medio gratuito por excelencia, ¿no? Sí, y uno tiene ya, maneja su estándar de qué es lo que va a poner dentro de lo que es su programa, realmente de una manera visionaria, no bajo un preámbulo de alguna empresa privada, ¿no? Exacto. Bueno, nosotros tenemos una empresa privada, es una compañía limitada. Ya. ¿Cómo se llama? Fue el final de una buena asociación de amigos de banda. Ah, bacán. Terminó en una compañía limitada. El guitarrista de la banda y yo tenemos una compañía limitada. ¿Qué es donde quieren? De donde queremos proyectar una serie de cosas. Ya. ¿Entre las siempre cuales? Relacionado a la música en vivo. Somos sesgados. Ya. Producimos música de estudio también, pero en casos especiales, los nuestros, la gente muy íntima. Somos ya un grupo de unos 14. Son miembros de un club. Ah, chévere. JMK Music es una especie de club. No es una argolla. Es una compañía que tiene misión, visión y las ganas y las pelotas para cumplirlas. Porque una cosa es tener misión, visión y esas mierdas corporativas, y otra cosa es hacerlo. A eso me refería yo. Claro, nosotros venimos de una experiencia de banda. Yo llevo 10 años, este año cumplo 10 años bregando por la banda. Ya. Noviembre de 16 del 2015 fue el primer concierto. ¿De Broca? Brock. Solo Brock. Es Brock. Es el nombre de un enano. En realidad es Brothers y Rock. Ah, bueno, es el resumen, Brock. Ajá. Ya. Es la banda viajera, eso nos ganamos en el camino. Eso es una... Entonces ya hemos cumplido cosas, ¿viste? O sea, nuestro empuje es porque hemos logrado cosas. Pese a que ninguno de los dos vive de Brock. Brock logró comprar equipos que se convirtieron en la disquera. El 60% de los equipos que tenemos compró la banda, pagando cuotas. Bueno, de poco se sale, ¿eh? Sí, sí, tenemos cosas bien lindas. Aquí me acuerdo, estoy 10 años, ¿no? Entonces, en el 2010, en el 2006 tocábamos en el Kilkenny, en la zona. ¿Ya? El Kilkenny quedaba ahí al lado del... donde están las cervecerías, donde está la People del Rock, en esa parte. ¿Ya? Y cobrábamos $5 por 10 covers de Aperro. Y ahora no se logra cobrar 3 por un buen concierto. Sí, es lo raro. Tenemos una hipótesis, ya no es raro. ¿Cuál es la hipótesis? Evento de precio cero. Evento de precio cero. ¿Cómo es eso? El gobierno nacional ha sido el mayor productor de eventos que ha tenido la historia del país. De toda índole. En todas las carteras de Estado. En sus presupuestos siempre contemplaron eventos. Yeah. Los precios de los equipos han permanecido al alza. Claro, exacto. Ahora aterrizo. Peor, ahora, último. Ajá, peor ahora, último. Sin embargo, ha habido una dinámica increíble en eso, y la cantidad de conciertos gratuitos ha ido mermando por estadística, por suceso, por naturalidad, la disposición a pagar de la gente, porque la cantidad de cosas cero ha sido superfluamente alta. Entonces eso es algo que, si la política de Estado quería alejarnos de algún día hacer algo parecido a Broadway, lo lograron, nos alejaron, nos hicieron volver a cero. Es una cosa que se verá después. Entonces ahí te cuento lo que hacemos. Esto estamos discutiendo en la Universidad Andina Simón Bolívar, con los que quieran hablar de esto. Sí, acá casi todos los programas hablamos de eso también. Ah, qué bueno, están sí. Invitados del próximo, en la próxima mesa, se llaman mesas de análisis. Les invitamos. Ah, lo es, yo estoy interesado, la verdad. De una, de ahí va a salir un libro. Porque vamos a producir un segundo libro relacionado a la música en el Ecuador. El primero lo produjo el Ministerio de Cultura en el 2012. No es un libro, es un compilado. Vale tenerlo, es trabajo de un artista, digamos, del amplio género pop, llamado Narváez. Se hace llamar Narváez, un tipo inteligente y que procuró hacer una política de Estado, pero no funcionó, porque sí, no contemplaron esto de los eventos de precio cero. Eso sí, eso yo recuerdo, yo tengo 33 años, y yo cuando empecé a ir a conciertos de metal, era más o menos, tenía unos 16 años, 14 años y medio, 16. Yo sí pagaba la entrada. Era normal. Era valor normal. Percibido, o sea, aceptado. Iba a la zona, y cuando había las bandas en esos tiempos que me gustaban, yo pagaba la entrada. Estaba en Miami, estaba en algunos lugares, estaba en el Séptimo Cielo, estaba en algunos locales. $7 costó en el Miami el concierto de Pulpo 3 y dos llenó. Bandas más. Y sí, llenó y repletó. Era lindo. Sí. El sector se venía bien. Y Guayaquil aprendió de eso. Ahora Guayaquil es mucho, es mejor. Yo he tocado allá y la gente está más ávida por el metal. Es enorme. Yo pienso que desde el año más o menos 2004, 2003 que se empezó, es algo medio retórico, porque a la vez que fue creciendo el festival más grande que hay en el país, hablando de música, el Quito Fest, que es gratis, la gente se empezó a acostumbrar a eso, lamentablemente, pero sí es el más grande. Pero yo decidí ya no hablar del Quito Fest en público, porque nosotros, nuestra postura con el Quito Fest es ahí vamos. Espérate unos 5 añitos, unos 3, depende de la suerte. Claro. Yo no le tengo miedo a la competencia, y en ningún lado hay uno solo. Siempre hay el Real Madrid y el Barcelona. Ah, es claro. Tercero. A mí las posturitas de siempre me las paso por la raja, güey. Pero como tú valoro su posición empresarial, social y lo que han logrado, sí. Su trayectoria. Ahora, pero me da igual. Ahora yo estoy al otro lado. Yo también ahora hago música, tengo mi banda y tengo algunas cosas. y cobrar una entrada es cosa seria. Entonces, yo te estoy diciendo, yo cobré $60 en Santo Domingo hace 2 meses en el bar de un pana súper buena onda del metal, justamente. Yeah. Toqué en la batería del Diego Brito, una vieja batería del Diego Brito. Ya, yeah. El amigo Diego. $60 con, y el man hizo un esfuerzo. Claro, igual con Daniel fuimos hace unos 6 meses a Riobamba y fue un evento medio decente. El man se esmeró, alquiló un buen bar, cerraba Ente, que no va gratis, o sea, es una buena banda, y la gente no respondió. Había un buen equipo, había todo, pero había promoción del evento, y es bastante la costumbre del costo cero que tú dices, ¿no? Evento de precio cero. Sí. ¿Y se aplica a todas las artes escénicas? O sea, sí. En esto no solo se ven pisoteados como cucarachas los músicos, sino todos los que hacen teatro, todos los que hacen, exacto, humor. O sea, le quitaron la percepción de valor al salir, al hecho de salir y ver algo de cultura en vivo. Sí, una manifestación artística en vivo, cualquiera de ellas. Era normal pagar, me has dado un argumento nuevo. No lo tenía, pero sí, claro, de que sea. Era normal pagar. Reservábamos platita para banda, como, exacto, hacen los argentinos hasta ahora, y los chilenos y los. Perú es más parecido a nosotros. De hecho, en Argentina, yo tengo un amigo que vive allá, me dicen que el teatro allá, cuando van a lanzar una obra de teatro, el teatro es bien, bien requerido en la cultura argentina. Demandado, claro. Sí, demandado. Las colas son como aquí para ir al estadio, cuando hay un buen partido, por decir. O sea, se da la vuelta a la manzana la cola al teatro y sigue. Okay. Entonces sí hay diferencia en esas cosas. Total. Pero cuesta la entrada. Total. Y yo, ¿sabes cuál es un buen ejemplo de esto que he pasado en lo positivo, para variar? Porque yo soy, les quiero mucho, les admiro mucho a la gente del sur del cielo, pese a que soy crítico con ciertas cosas. Pero este año cobraron por la Semana del Rock. Sí, no sé. Y la gente se quejó igual. Sí. Y fue un conciertazo, bro. ¿Ya? Yeah. Se mandaron, no pude un, ir, la verdad. Se mandaron un. Primero que fue en el Factory, entonces llevaron Vida a la Muerte. Fue un cierre para mí en muchos aspectos. Al menos de utilizar el espacio para no meterme en temas densos, personales, ajenos. Muy bonito. Estamos acostumbrados en Quito a ver el tipo de conciertos de embajada, en la Concha. Los grandes, sí. ¿No es cierto? Y entonces, en planito, y lograron que el municipio les dé el. Este es un escenario móvil que compró el municipio para las presentaciones de la Sinfónica. Ah, ya. Que es un container. Se repliega desde container. Hermoso. Entonces, esto se lleva en camión, deja el camión, Alfredito Carvajal. Alfredo Carvajal es nuestro recording engineer en JMK Music. Tenemos un lindo, sí, grabamos trabajo. Ahí nosotros. Yo también. No, él, es que esta es otra faceta de él. Yeah. Esta es la de Alfredo Carvajal, ingeniero de grabación. Yeah. El Alfredo encargado única y puntualmente la magna responsabilidad de capturar el en vivo perfecto. Entonces, el jefe en el campo. Nadie toca la consola, solo él. Ahora tiene un nuevo aprendiz que es puesto, que tenemos a Miguelito Brito, que es un chico genial que ahora está trabajando con nosotros, que está como, va a tomar la parte técnica, pero el Alfredo tiene muchas otras facetas y qué hacer, es hombre ocupado, pero con nosotros lo que hace es capturar el en vivo perfectamente. Y para que tengas una idea, hemos hecho 200 conciertos más o menos con Brock, unos 50 más con otras bandas, siempre cargando nosotros. Llevamos registro de todo, cada vez mejor. Ahora es política, filmarlos y grabarlos. Y nosotros ya no hacemos un concierto si no le podemos grabar ni filmar. Mínimo grabar. El de Santo Domingo se grabó en 2-track, pero se grabó y está en el SoundCloud. ¿Allá? Es que nuestro juez es el en vivo. La única forma de despertar a la demanda que está dormida es enseñando. Claro. Y si tú tocas una vez al año en la Concha Acústica, estás jodido, bro. Nadie te va. O sea, es que, bro, eso tiene que cambiar en la mentalidad ecuatoriana. Tienes que tocar, si te toca tocar en la sala de tus tíos, toca. Claro, eso sí es así. Toca mucho. Y después de tocar con una frecuencia muy vaga, hay un gran promedio, hay grupos, ¿no? Y los promedios tienen grupos, unos que más, unos que menos, pero lo que sucede es que la oferta de música es totalmente deprimida. O sea, yo te invito a que pongas la televisión en el canal... algún canal de entretenimiento, en cualquiera. La emisión es constante, bro. Te invito a que veas Kelo, ¿no es cierto? El Netflix de los conciertos, documentales. Y aquí nos demoramos 3 años para grabar un disco, entonces, por eso estamos fuera. Y esto sucede a nivel macro, porque don Juanfer, que tampoco hablo de eso en público, solo uso la posición... ¿ideológica? ¿Temática? No, la posición en el mercado, o sea, es el número uno. ¿Ya? Pero toca muy poco. O sea, si Charly García no tocaba en Argentina cuando él era más Charly García, le quemaban vivo. Si La Renga no toca, por lo menos una vez al año, huevones, porque la gente les necesita. ¿Me entiendes? A sus artistas. Y pasa lo mismo en el barrio, con las bandas chicas. Tocan siempre, tocan hasta ancianos. De todo género. En Brasil es igual, pero con la tamborada y la esquina, el juguito y la fruta. Colombia ni se diga, donde sea te arman la conga. Claro. Y nosotros llevamos del mismo arte, porque Ecuador tiene una potencia musical y hoy, tú sabes, ¿no? O sea, aquí somos el per cápita de la gente que sí podemos crearte una canción. Al menos una canción es alto, güey. O una obra, o participar, no hacer vida en teatro, pero hay mucha creatividad, pero la industria es... No se puede llamar industria, nosotros le llamamos sector económico cultural, y te invito a que también adoptes ese tema. Sector económico cultural congrega... con la industria aquí en Ecuador. O sea, yo estudié básicamente 2 industrias paralelas de otros países, no musicales, industrias, y varias cosas sobre estrategia de segmentación de industrias que usa, por ejemplo, una aerolínea. No se mete al mercado así porque así, pues. Ese tipo de cosas. Y verdaderamente en Ecuador lo que hay es una congregación, en algún punto, porque no estamos ni siquiera, no tenemos una asociación que nos represente, una congregación de artes, de grupetes llamados argollas, yo los llamo argollas, que hacen artes escénicas. O subsidiadas o no, pero son grupetes, ¿no? ¿Me entiendes? Yeah. Esos grupetes no están de acuerdo. Y no tienen representación. Y tienen un marco legal que debería estar alrededor forrándole de derechos y obligaciones. Nuestro marco legal es estúpidamente absurdo. Y sé lo que estoy diciendo. Está compuesto por 2 leyes. La del 79, cuando teníamos dictador Bombita, que yo no conocí. O sea, yo nunca lo conocí, yo nací en el 74. Él hizo una ley, 79. ¿Qué está hasta ahora? Se llama Ley de Artistas. ¿Sabes por qué no la conoces? Porque es una ley de la vieja... data de leyes, de una escuela distinta a las modernas, que tenías que comprar el carnet para poder usar la ley. Sigue vigente. Eso es lo que espérate. Bueno, fuera tener solo el problema de que la ley es vieja. Tenemos una que nos afecta al bolsillo directo y alimenta las argollas oficiales, al menos, que se hacen en el 98, cuando el país era extremadamente neoliberal y aquí todo el mundo hacía lo que le daba la gana, pero para la libertad, ni siquiera del mercado, de sus propios bolsillos, grandes argollotas. Hicieron una ley súper permisiva de propiedad intelectual, diseñada para las grandes marcas, ni siquiera para los derechos de autor, sino que los derechos de autor les metieron en una misma bolsa. ¿Ya? Yeah. ¿Me entiendes? Porque tú... para utilizar Colgate en un comercial aquí que hace tu amigo publicista, tiene que tener un permiso, hay una transacción económica detrás. ¿Qué necesitaba una ley? De acuerdo, muy bien por los industriales y los dueños de esas marcas y esas industrias, todo bien. Pero nosotros no tuvimos representación porque nuestra ley y nuestros líderes valen 3 trozos de yuca. Y yo les digo en la cara, invítale a cualquiera aquí y discutimos. Yo estudié empresa, estudié bien empresa, y tengo empresa. Entonces no tengo miedo en hablar de cosas estructurales que las dicen autores, otros autores. A mí te pones bravo por eso, no quiero hablar contigo nomás. A ver, claro. Perdón por interrumpir toda la discusión que está ahorita, chévere, ¿no? Pero vamos con música. Sí, hagámosle, después continuamos con la polémica. Sí, está súper interesante. Igual aquí está candente la cosa, así que... ¿Trajiste material de Brock? Sí, quiero que pongan la canción número 2. Del disco blanco, pon la que lanzamos un video hace poco. Se llama Vuelvo Rock and Roll. Es la número 4, me parece. ¿Cómo se llama el track? Vuelvo Rock and Roll. Vuelvo Rock and Roll de Brock. aquí en Aviación Maestra 940 AM. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Veinte horas con 46 minutos. Estamos aquí en una interesante conversación con Juan Martín Kigman acerca de todo el aspecto cultural y económico, si cabe el término, de todo lo que es el rock y metal aquí en el Ecuador. Aprovecho el momento para saludar a toda la gente que está en sintonía. Mil gracias a Miguel Jarrín de The Mentorn, la banda que estuvo por acá también. Javier Guerrero en Cuenca de Carne de Cañón. Fabián Armas en La Tacunga nos escucha también, de la banda Rotten Brains. Jean Paul Alemán, el hijo de Juanito Alemán, en Guayaquil. Acá nos escucha, profesor. También nos escucha el licenciado Patricio Álvarez. A él sí le quiero dar un agradecimiento infinito, ya que él fue la persona que me permitió en un principio, pues, en el mes de diciembre de 2013, hacer este programa Aleación Maestra. Muchas gracias, un gran licenciado. Grande, licenciado. Gracias. Porque gracias a su permiso, a su chance que me dio, pues estamos al aire hasta la actualidad. Increíblemente llevamos 83 programas. Me dio chance de hacer 4, casi. Nosotros que vamos humildes 17 creíamos que estábamos altísimo. ¡Felicitaciones! Ya, bacán. Será un honor retransmitirlos. De una, papá. Muchas gracias. También saludo para Sebastián Álvarez, el baterista de Cabra de Monte. Allá, chévere. Buena onda. Hacemos un anuncio, un servicio social. Por primera vez en Aliación Maestra. Servicio social. El señor Javier Maya, que es un pana que tenemos, pues, de, es el trabaja en el Centro Comercial Espiral. Él está vendiendo los CDs de Rata Blanca. El CD Reino Olvidado es por una emergencia médica, así que por favor, a la gente, contáctese en el Facebook con Javier Maya. Entonces ahí lo encuentran y pues se ponen en contacto para que hagan negocio ahí con él. Bueno, yo también quiero mandar un saludo a Raúl Grid, que ya está conectado y escuchando. Ya no solo señora. Un gran saludo al pana. Bueno, seguimos igual acá en la entrevista. Estamos hablando un poco de lo que pues estamos discutiendo un poco de lo que es el no ser y el ser de la industria acá en Ecuador, musical, podría decir, más que todo artística, ¿no? ¿Crees que ha mejorado en algo? No, venía mejorando, pero se pudrió con el cero. Ahora va a empezar a mejorar. Ya. Pero estamos en cero, estamos cercanos a cero. ¿Por qué es eso malo? Sí, es malo, obviamente que porque es malo. Hay el precio de algo es la entrada al llamado capitalismo. O sea, tú entras a cualquier tipo de cosa en la vida, ya sea un mall o lo que sea, pagando precios, ¿no? Es el ticket to ride, como dicen los Beatles, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, si está en cero, la gente se acostumbra a que el señor que habla los sábados tiene que proveer todas esas cosas, estamos fregados, ¿no? Porque a veces hay plata para eso y otras no. No. Entonces, no puede depender la gestión cultural del precio del petróleo, pues, hermano. Entonces, me hago entender. Sí. No es posición política, es netamente económica, cruda. Por eso digo, a veces molesta lo que digo en ese sentido, porque... Más que todo soy crudo. Es la... También la... La costumbre que se le hace a la gente, ¿no? Se pierde la cultura de pagar. O sea, yo hablando con gente igual de mi edad, que íbamos de conciertos, y es verdad, te llegas a acostumbrar. 8 ejercicios económicos es suficiente para darle la vuelta a esa tortilla. Y entonces había conciertos acá en el Ministerio igual de Cultura, en el patio, todos algunos días y gratis. Entonces tú puedes poner un cartel que a la gente, sea del género que sea, de que haya bandazas, que uno ve el cartel y dice, chuta, qué bandas, ¿no? Y costo $5, ¿no? No van más de, para un local de 100 personas, pongamos que van 20, a lo mucho 20, y agradeces que fueron 20, y de, ¿no? y de las 20, 10 te negociaron el precio. Solo tengo $3, brother. Como yo al brother del parqueo, hermano. Sí. Es que hay menos plata en el sector por todo esto, chicos. Los precios, el insumo principal, ¿de dónde viene el margen, la ganancia, si hubiera? De lo que cobras menos lo que pagas. Entonces pagas, claro, cuotas de equipos. Los precios de los equipos están para arriba. Exacto. Entonces, fue eso para arriba. Los locales cada vez son más jodidos, más permisos les piden, más todo. Sí. Es costosísimo, el acceso se llama. El acceso al bien. Y más que todo, la que y quieran. Impresionante. Ajá. Querían quebrarnos, pues. Qué pena que sigamos vivos, porque algo tendremos que hacer, sarta de estúpidos. Es que, perdóname, o sea, yo sé que no entendieron cuando hicieron sus políticas, esto no entendieron, no creo que lo hayan hecho porque entendieron. Conozco tantos asesores del Ministerio de Cultura que cuando hablamos de esto se terminan callando. Son mis panas. ¿Cuánta gente conoces tú que trabaja públicamente en lo cultural? Mucha. No, hay gente. En todas las generaciones hay gente que trabaja en lo público cultural. Ya. Y hace políticas, supuestamente. Ellos ganan un sueldo para hacer políticas que beneficien nuestra vida. Pues no vamos muy bien, Fox. Claro, sí. Acá no vamos bien. En ese sentido. En el orto. En todo caso, ¿cuál es la solución? Exacto. Seguir produciendo. Por autogestión. Pero lógico, no te metas, o sea, que no te regulen. Lo que menos, hazlo bien para que no dañes. Porque lo nuestro necesita regulación. En Australia tienen un manual para hacer eventos en vivo. Tú haces un evento en vivo, vas a la comisaría del pueblo, te dan un manual. Tome. Siga. Nadie te dice nada. Si pasas la línea, si te dice, te multan. O te paran, o... Es simple. No es como los pobres chicos en el sur de la ciudad con tanta pateadura que han recibido la policía. O sea, lo público se presenta como el diablo juzgador, en vez de ser lo que limita. Porque sí hay gente borracha, porque sí nos ponemos medios bestias, todos. En el reggaetón se puntean, nosotros nos damos de cuescos. ¿No es cierto? Es momento de alegría, weón. Entonces, ¿qué hacer? Seguir produciendo esos momentos. Y los que nos han dado la vanguardia en esto es el teatro. Como en otras épocas de la historia en general, no tanto de Ecuador, a mi entender. Los que han peleado por los derechos son los pintores principalmente. Grupos de pintores, con sus asociados músicos, son grupetes también. Son grupos sociales que trascienden, ¿no? Ahora es el teatro, bajo el mando de este actor altote, buenísima gente de apellido extranjero. Ah, ya. Sí. Que tienen una obra de lujo. Tengo que irla a ver. Y están siendo la voz del malestar. Viste como Papo era en Argentina en la dictadura. Papo en la dictadura argentina al final había venido de Europa escuchando y muriéndose porque escuchó en vivo a AC/DC y a Motorhead. A lo bestia. Y se puso riff. ¿Ya? Yeah. Y la gente iba a los conciertos de riff y querían matarse entre ellos porque tenían un dictador encima y quemaban autos a la salida. Era un Barcelona Liga de los noventas. Había muertos. Es que la sociedad se expresa a través de los artistas, güey. Sí, eso es una verdad, ¿no? Es que, y si quieren dañar eso, yo no entiendo. ¿Tú cachas lo que es que Raúl Di Blasio dé una charla para drogas tocando el piano? Y cobre, pero fortunas por eso, loco. Cuando nosotros no podemos cobrar $3, algo está mal, güey. Sí, la verdad, sí. O sea, tenemos que olvidarnos de eso. ¿Cómo? Haciendo más cosas, iniciativas. Ahora hay unas iniciativas de lujo. Hay unos jóvenes que hacen cosas geniales. El problema de eso es la independencia. Que estamos tan dispersos que es difícil organizarnos. Cada uno jala por su lado también. Ajá. Entonces es el reto. Ese viene a ser el reto. Entonces, ¿nosotros qué queremos hacer en eso? Primero queremos empujar, así nos demoremos toda la existencia de aquí hasta que nos muramos, el tema de cambiar la ley. O sea, eso sí no vamos a descuidar nunca, ¿no? Y de que se haga una ley que nos beneficie, pues. ¿Eso qué nos tomará a tiempo, ¿no? Nos vamos a ocupar del IEPI, que es un instituto sin políticos. Es, pese a que hay estamentos políticos, o sea, cargos políticos adentro, no interesa. El IEPI tiene un rol fundamental en todo esto. Ese rol se lo está tomando el SAICE, a mi criterio. Yeah. La parte visible del IEPI es el SAICE. Pero si el SAICE es privado, ¿de qué estamos hablando? Quizás en lo privado, si no hay Coca-Cola, me tomo una Pepsi. Ya. Yeah. Entonces nosotros queremos llevar el IEPI a la gente, no el SAICE. ¿Tú sabías que es muy fácil registrar? Sí, eso sí. Registrar. Y una vez que registras, ya puedes conseguirte un SAICE en Colombia. Eso no sabía. Claro, porque tu registro es tu derecho. Eso es un bien negociable. Yeah. Ese es el que tú dices, yo le vendo lo que se llaman los derechos conexos. La autoría no se vende, la autoría no es transferible. Entonces queda una parte, es tu derecho inmortal, hasta que te mueras y heredes. Pero hay los derechos conexos, que son un derecho conexo, o sea que viene con el derecho fundamental, que es el de la autoría, que ese sí se negocia. Y tú puedes negociar, esto es un mundo libre todavía. Tú puedes negociar tu derecho con quien tú quieras. Entonces, si es una productora en España que te cacha más, hay que lograr hacerlo. Ahora, el problema es que SAICE ha hecho bien las cosas para los suyos, pero ellos producen básicamente pop. Sí. Ya. Yeah. Y el pop de ellos, porque nosotros también queremos producir pop, pero pop más Bruno Mars, no necesariamente pop balada rock, ese sí. Exacto. Si alguien viene a nuestro sello con eso, ni venga. No queremos. Es más, David, nuestro viejo artista, hizo una balada porque así se expresa él, y le convertimos en Carmelina, en merengue, porque... Sí. En Colombia tenemos nuestro productor aliado en... ¿Y saben quién es nuestro productor aliado en Buenos Aires? ¿Quién? Porque nosotros no somos tan buenos. O sea, hay gente buena para producir música, ¿no? Gustavo Rowick, baterista fundador de B8 y Rata Blanca. Vaya ahí. Ah, ya. Yeah. Él produjo el disco negro que tienes ahí. Ya lo vamos a escuchar. Y viene... Le acabamos de pagar el pasaje. Les invito públicamente, en reciprocidad, a su hospedaje, que me ayuden a vocerar el... Ya mándanos la info. Nosotros cada programa vamos a dar toda la info. Bacán. Viene con Sergio Berdichevsky, que produjo las guitarras del disco que van a oír. Y ellos dos tocaron en Rata Blanca los años tucos. Fundadores. El Gustavo, al menos, es así una institución en Argentina. O sea, va y si dice Argentina y él es Dr. Drone. Es un top, es un bacán. Es un humilde, además, es un tipazo. Le traemos acá cuando esté aquí a que conversen. Ya, si se puede, no hay problema. Es un tipazo. Y le traemos no para un concierto, le traemos a los dos. Y le sumamos al Master Alf, al Alfredo Carvajal. Y vamos a dar una clínica de 3 instrumentos en 2 horas. Pero con buenos maestros. Con súper buenos maestros. Gustavo da batería, Sergio da guitarras y Alfredo da bajo. Y después de estas 2 horas de aprender, porque es un evento para los que les gusta. Ya tiene su precio, etcétera. Hay preventa. Como debe de ser. Claro. Porque claro, hay que pagar los pasajes de los señores. Y vienen felices. Tanfe viene con la mujer, el Gustavo. Es, son unos simpáticos y pucha, unos músicos que te mueres de lindos, de buena onda. Respetan muchísimo la música norteamericana y británica, muchísimo. Son sus líderes, son sus wow. Los argentinos la tienen súper clara, por eso son tan buenos productores. Sí, de hecho sí. La tienen súper clara, o sea, saben que no son el Bayern de Múnich, pero saben que son el Boca. ¿Me entiendes? Nosotros estamos en medio deportivo Saquicilí, hermanos, tenemos que... O sea, tiene que haber 25 bandas como Muscaria. Tiene que haber 120 Britos. Tiene que haber más. Sí. Las argollitas estas... Y aquí termino la parte técnica. Lo que pasa es que no es posible humanamente buscar todo el talento siendo solo una argollita. Tus ojos son miopes. No saben que en el sur de Quito hay reggae ahora. No lo ven. La búsqueda de talentos es donde primero fallamos. Y no te hablo de la búsqueda de talentos chichihua para la televisión, ¿no? Te hablo de la búsqueda de talentos de artistas que están ahí por explotar, desde guaguitos o más jóvenes o más viejos. O sea, y eso sí hace, sí hicieron los norteamericanos. Largo, y los británicos igual. O sea, por eso eran las disqueras, los sellos. Exacto, sí. No, y de hecho hasta ahora funciona así allá. Aquí se llaman productoras. ¿Y sabes a qué se dedican? A conseguir presupuestos públicos para hacer conciertos con los panas y otros. Están dados la vuelta. Los talentos están en la calle, ¿no? No, tu punto no es vivir del Estado. Tu punto es... Somos parte de un engranaje importante en la historia del país. No, yo no quiero pasar la historia con que en mi época... Ecuador no produjo nada bueno, nuevo, así de regional. Más que Delfín, y a Delfín yo le respeto mucho. Perdóname... ¿Por qué no hay un rock ecuatoriano en las canchas grandes, ¿no? Sí, es una... Esa es de notas. Increíble de creer. Es difícil de creer. Blaze estuvo a punto. Sí, el... Un comentario... Bueno, no, en realidad... Vamos con música. Porque... Bueno, un saludo a Gustavo Roweck desde su programa, pues, para pasarle la pastillita y que se sienta bienvenido. Vienen en febrero del 2016 a dar una clínica en Quito, Guayaquil y Cuenca, Alianza Francesa de las Tres Ciudades. Ah, arrecho, entonces chévere. Ahí para ver que hacemos una entrevista y chévere. Chévere. La contratamos ahí, de una. Me llama la atención de este disco negro de Brox, se llama Ensamble Argentina. Es el quinto tema, 1, 2, 3, 4, 5, sí. Es el quinto tema que se llama La Realidad. En realidad. Es la favorita de mi hijo. Saludos a mi hijito si me está viendo. Suena En Realidad de la banda Brock. Aquí no, en eso es Blues del Camino. Ese es Blues del Camino. Ah, ya. Blooper People. Está. No, es Estaca. La 4. ¿Es la 4? No, en realidad empieza suavito, es una guitarreadita nomás. Ahí tienes. Perdón por los errores. O sea, aquí está. Radio aquí digital está... maravillosa. A mí me encanta. Está bien, suena En Realidad, el tema de Brock. Llamas frías quemaban mi pecho. Ventanas negras eran mis ojos cuando sin pensarlo llegué al inicio. No lo pude ver, pues mi vieja sombra. Permitió tenerte no

¿Por qué ensayas tanto y no tienes presentaciones? Y no tienes presentaciones. JMK Music tiene para ti y para tu banda producción de tus conciertos en vivo, booking y road management en Ecuador, Perú y Argentina. Búscanos en Facebook, JMK Music. JMK Music. Esto es Aleación Maestra. 9 de la noche con 20, no, perdón, con 13 minutos. Sí, seguimos aquí en la conversación con Juan Martín Kidman, hablando de toda esta polémica, de toda la realidad, la triste realidad que este país vive, y que con este programa y con personas como con Juan Martín Kidman estamos tratando de cambiar. Sí. Sabemos que es un proceso bastante duro, cariño, bro. Bastante largo. Respetos de mi parte para ustedes. Chévere, muchas gracias. Y pues continuemos ya con, como que dice, la parte. Dale, sí. Dura. Yo para aterrizar y un poco contarles de paso que estamos haciendo con Brock en todo este concierto de pendejadas, porque es bien ocupado y no da rédito todavía. Como les digo, esta es una empresa que recién se forma. Pues nos pasamos entre organizar conferencias, organizar conciertos. Entonces, ¿qué hay con la banda, viste? Todo ha sido todo un proceso con la banda, pero misteriosamente nos hemos hecho, y en esa etapa está Brock, unos rápidos, son súper ágiles para hacer canciones. Estamos en esa etapa, nos dimos cuenta. Ya. O sea, nos propusimos hace 4 meses hacer un nuevo disco y ya tenemos 10 canciones, una de ellas acaban de escuchar. Y con esta vez es con método, con todo, porque el disco primero tiene mucho parche, mucho, o sea, es desordenado. Es una congregación de temas. Este fue 10 temas, bro. Y con nuestro estilo, o sea, ya lo feo de ya darte cuenta que tienes tu estilo es que ya te quedas ahí, o sea, ya es tu estilo, bro. Pero suena bien. No está mal, ¿no? Sí, estamos contentos. Entonces la banda, con poco tiempo que le hemos dedicado, está viva, bro. Y cuando podemos nos escapamos, pero ya no hacemos las mega giras. No hemos hecho, vamos a volver un día a hacer una mega gira. Se lo debo a mi hijo. Una gira grande así. Al oeste. Así es que se les cuenta, hay que producir en vivo, en estudio. Hay que producir. Coméntame eso de lo que el año, ustedes van a proponer que el año se acabe en febrero. Sí. Verán. El año comercial. Ajá. Para tú decir industria o sector económico cultural, o para atreverte a categorizar algo tan amorfo y tan desconocido, tienes que darle características. Entonces la industria musical tiene esto. Voy a hacerlo en flores, así 3 huevadas. El sector económico florícola está caracterizado por estar en la sierra con esta altitud, ta ta ta ta ta. Le das forma. ¿Cómo es lo nuestro? Nadie se ha detenido a darle forma, entonces nosotros estamos haciendo. Le estamos dando forma en cosas re básicas como el año musical. El año musical empieza en marzo, se descansa, digo yo. Marzo se descansa, empieza en abril, el primer ciclo del año, que es el preverano. Luego viene el verano de las clases. El año musical va mucho con las clases. Las tendencias de ropa, de loncheras, de útiles, de maquillaje, todo tiene tendencia. Lo nuestro más aún, pues. Cerrar el año en diciembre para nosotros es tontísimo, porque nadie tiene los papeles al día, porque acabaste de tocar hasta el 31. Exacto, sí, acá sí. Y tenemos la gracia de febrero. Febrero es un último evento en el año donde medio se alza y de ahí sí ya empezó el nuevo año. Enero es un mes bobo, febrero entre el día del amor y tanta pendejada. Carnaval, que sí. Pero carnaval es fabuloso, carnaval es una fiesta potente. Entonces ahí cerramos el año nosotros. Entonces nuestra propuesta es que el sector económico cultural tenga ejercicios, contemple ejercicios, es para sacar estadística, para empezar a vernos, para hacer observarnos, para saber cuánto se cobra, cómo, porque yo te estoy diciendo cosas que yo veo, no tengo los datos todavía. ¿Me entiendes? Y hay que tener datos para poder decirles a los legisladores, vean, piensen. Difícil. Ajá, entonces el año musical va de termina en febrero. El 28, 27, 29 de febrero. Marzo se descansa y en abril empieza la temporada. Que entran a clase, entran ese trimestre y se gradúan, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí. De ahí se van felices al verano ¿no es cierto? De ahí vuelven a felices a Navidad y de ahí terminan felices con Carnaval. Entonces, nuestro año es de etapas felices, de empezar el inicio del trimestre y terminar feliz. Es así, porque vamos con el ánimo de la gente, ¿ves? Buena propuesta, ¿no? Es que tiene que verse de alguna forma. Es importante la ciclicidad del negocio para entenderlo como tal. Si tú vendes flores, no sé por qué estoy día con las flores. Tú tienes, por ejemplo, tú sabes que las flores son perecibles, se dañan. Tienes 48 horas para hacer la transacción. Punto. Llores, patalees, no. Claro. Y si se dañan, ya no te pagan. O ya no vendiste. Claro. Y sí. Se te queda la flor en otro lado, pero... Es tremendo. En el fútbol no me vas a decir que hay ciclicidades. O sea, el sector sí. Económico-cultural debería regresar a verle al fútbol. Porque ellos han hecho las cosas mucho mejor. Cada vez se llenan más estadios aquí. Y es el mismo tipo de actividad humana. Congregas en base a un show. En este caso es deportivo. ¿Me entiendes? Entonces, podríamos, ¿no? Y ellos sí hablan de derechos de TV y se pelean por las cosas. Nosotros claro, nadie, pelean. Nada. Somos unos chichivos, nadie nos para bola. Nos cancelan cuando quieren, todo. Cuando quieren, bro. A nuestras bandas les dicen, te dejo abrirle a Slash, pero fírmame esto de que no hay sí. Responsabilidad, pero no hablar de más, pero, ¿me entiendes? No pueden darse esas cosas, no podemos ser tan, porque en la cancha no somos. No somos. La generación, tu generación que estudió en Argentina, ustedes, viste que la dolarización, esto afectó mucho la cultura, cuando lo dolarizamos, antes de dolarizar, la moda era, o sea, la meta era estudiar en Estados Unidos. Después se hizo Argentina. Post-dolarización se hizo Argentina. Sí, medio mundo se fue. Ajá. ¿Y cuánto pelado volvió haciendo música? Claro. Había una época del aguijón que todo el mundo era músico. Y decía, aquí el que no hace algo se debería sentir mal, güey. entre graffiti, pelo largo. O sea, había de todo, ¿te acuerdas? Y claro. Eso, a esa generación... Quizás son media generación, pero es bastante gente. Les cayó el evento de Precio Cero y les hizo ociosos. O les pegar. O no salimos. Ajá. O sea, no... Es coincidencia, ¿no? De hecho, siempre digo esto casi todos los programas. Hace... Del 2000 para atrás, desde 2001 para atrás, más o menos, la gente se quejaba de que no había bandas. Sí. En mi época. Desde el 2002, 2001, 2002 para acá... Hay excelentes bandas, ¿no? Ha mejorado un 300%. Aquí hemos entrevistado a bandazas, con Región Mesaya, Mal Rojo, Muerte Súbita, Colapso, Descomunal, Cris Guevara, Misil, la semana pasada. Le vi a Cris Guevara en la Ivo Capain, semana del rock, esta que les cuento. Entonces, Ivo Capain es un bacán. Sí, entonces, Mesaya, y solo hablando de género metal. Ajá. Entonces, claro. Ahora, por ejemplo, la gente no va. En el programa de Los Matices de Débora, ahí entrevistan full buenas bandas de rock alternativo. Así es. Saludos para la Carito, la Colorada y para la Pussy, la bestialidad que hacen los martes de 9 a 10. Es el programa de Los Matices. Chévere, escucharanla también. Ahí también estamos parte del convenio. Ellas también van a ser retransmitidas. Y a mí lo que me gusta de sus programas, que bueno, yo no sabía que ustedes tenían en eso se parecían con Los Matices. Ustedes son el semillero, o sea, ustedes son los que hacen la búsqueda de talentos. Y es bien importante que concienticen eso para que ya también no solo tengamos daño en un musical, sino el grafiquito. Ah, ya. ¿De quién hace qué? Viste, Broke en Argentina se movió los 2-3 años tocamos en Argentina. Ah, chévere. Chévere. El tercer año ya llegué, porque ya no me fui en combi, 2 años me fui manejando. El tercero me fui en avión. Pero llegué del aeropuerto a reunión con el agente de prensa en una avenida ahí en Cabildo a tomarme un cafecito. Super show business works. El negocio del entretenimiento funciona. Claro. Tienes agentes, tienes bookers, tienes circuitos, tienes charlas gratuitas en la UMI, Unión de Músicos Argentinos, toda una biblioteca. Entonces, claro, ustedes, este es mi criterio, no estoy haciendo... ¿Por qué tiende a haber más hip hop? A ver, los barrios pobres siempre tienden a generar expresión social, ¿o no? Claro, claro. ¿De dónde nace el blues? El blues nace de los pobres, campos de algodón, hermano. Sí. Ya. ¿Por qué lo preferido es el hip hop? Porque una guitarra es muy cara. les queda solo la voz. Es bien simple, están caros los equipos aquí que debe ser fácil para un Wambra de 15 decir, a ver, ¿cuánto me tengo que gastar para decir, no? Hip hop. No. Ni, y por eso ni ya no dejan de ver guitarristas buenos y se ha perdido la guitarra. ¿Me entiendes? Entonces, tener una banda es carazo. Sí. Pregúntele al baterista. Claro. Y es todavía más caro y más complejo porque toca comprar muchos más equipos. A nivel general. Claro. Para sonar bien. Escuchemos más música de Broke. De Broke. Bueno, amigos, un gustazo. A ver qué. Tengo aquí preparado el número uno del disco blanco: Libertad. Estás escuchando Aleación Maestra. Veintiún horas con 27 minutos. Regresamos a la parte final con la de la entrevista con Juan Martín Kingman. Oye, qué bacano que ha sido el diálogo. Sí, súper sí, chévere. Súper educativo. Chévere. Y bastante prometedor, porque exacto, ese es el objetivo. Nosotros, yo siempre lo digo, con nosotros como medio de comunicación, pues hacemos eso, ¿no? Hacemos el nexo entre el artista y la sociedad. Es la única manera de difundirle a los músicos experimentados y jóvenes para que den a conocer su arte y todo lo que hacen. Indirectamente somos los Radio Stars. Ajá. Sí, entonces, y en su casa, como aceptan bandas, claro, son semillero, acuérdense. Sí. Uh-huh. Tienen ese rol de semillero y de búsqueda de talentos. Entonces, que la gente venga. No, aquí siempre estamos abiertos. Qué bueno, qué bueno. A todos los géneros. Dentro del metal, porque metal no es solo una cosa. Ajá, es básicamente un montón de subgéneros. Es nuestra especialidad. Entonces, el convenio ya queda ya hecho aquí y vas, en excelente, el futuro amigos, pues vamos a hacer una retransmisión en Spreaker, ¿no es cierto? En Spreaker, sí, ahorita le tenemos en Spreaker. La idea es ya llegar a TuneIn algún rato, o sea, tener 24 horas de... Pero la verdad quisiéramos tener más música nacional. Lo que estamos tratando de hacer es llenar el uno por uno, sin estrés tampoco, de música nacional, pero en vivo. Claro, sí. ¿Entiendes? Entonces, como tuvimos aquí a Chris Guevara también, más o menos. Ajá. Pero tenemos más o menos mínimo 100 reproducciones de cada programa. En nuestro programa. Veamos cómo les va. Hay que organizar la promoción de los podcasts y toda la vaina. De una. Y se retransmitirán por la radio, la neutro, ¿no? O sea, la radio del sello. Yo ya tengo editados los programas que me pediste, los 10 mejores de este año, los 10 mega hit. Los 10 bombazos. Los 10 bombazos, excelente, bailables. Entonces, ahí ya. Toca coordinar un poco de cosas más y ya. Y lanzamos. En el mes de noviembre quedamos, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Sí, en sería la meta. Hacemos la retransmisión, así que pilas a la gente que está en sintonía. Ya el futuro es muy promisorio y en el 2016 se vienen muchas más mejores cosas. Todo depende de que me renueven el contrato. Insisto. Y si no, vienen a tocar con nosotros y emiten desde nuestra sala. Así que bueno, siempre tener un plan B. Bro. A lo bestia. Está bien, ya chévere. Pues. Entonces, Juan Martín, un gusto. Estamos trabajando de aquí en adelante y chévere, muchas gracias gracias por la ayuda que nos brindarás. Un gustazo, no más que ayuda, es un canje dentro del mundo independiente, ¿no? Ese es. Un cruce de buenas intenciones y de esfuerzo, porque esto es horas de esfuerzo, esto es horas de atención y creo que lo que hacen es bien importante. Les quiero recordar que estaremos hablando del mega evento de febrero del 2016. Sí, señor. Que se viene Gustavo Rowek y su compinche Sergio Verdichevsky y junto a Alfredo Carvajal, ese trío de monstruos, van a dictar unas tres clínicas. Pesos pesados. Ajá. Y, por ejemplo, una muestra de lo que, bueno, de lo que nosotros hacemos como medio de comunicación, el nexo entre la sociedad y entre los artistas y la sociedad, es por ejemplo este de aquí que va a sonar a continuación. Es de la banda cuencana Moria. Saludos para Abel Sea, que nos está escuchando, y él nos cruzó justo hoy en la mañana. Nos dijo, brother, me dijo al Facebook, date poniendo esta canción. Ok, ahí va. Excelente. Y le vamos a poner. Se viene algo ya extremo, death metal. El tema se llama Nuevo Orden, es lo que se viene aquí en Aleación Maestra. We'll be right back. Estás escuchando Aleación Maestra. Hola gente, ya estamos llegando a la parte final del programa del día de hoy. Te recuerdo que estás escuchando Aleación Maestra. Es un programa de metal ecuatoriano y de promoción de metal ecuatoriano. Te recuerdo que estamos todos los jueves en la radio Casa de la Cultura, en la 940 AM, la primera radio pública cultural del Ecuador. Te puedes bajar el app de la Casa de la Cultura.gov.es. Puedes escucharnos desde tu teléfono inteligente, tablet, laptop, donde tú quieras. Mientras dura el programa, puedes teclear el 2220966 y te comunicas directamente con nosotros. También tenemos el fanpage en Facebook, búscanos como Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Y el email aleacionmaestra666@gmail.com. Con respecto a esto, te iba a comentar, ha habido una nueva, un nuevo estudio sobre la revelación de esto que está en el libro de Apocalipsis, y ha sido un error gravísimo de la traducción. El número de la bestia no es 666, el número 999. No, es 616. Esa es ha sido una mala traducción. Pero bueno, que no nos sorprenda, porque la Biblia es una, bueno, es una reedición de la edición, una, de la reedición de la edición. Entonces, es bueno, aguante un momentito. El último anuncio para mañana 23 de octubre, el especial de rock clásico y alternativo en el con grandes músicos como Guacho Orellana de Mad Brain, Alex Guerrero, Jonah Narváez de la banda Triple Vía, Wilson Echeverría, guitarrista de Niroda, Francisco Enríquez, y invitados especiales Ivo Capain e Iván Ulloa, ex Falk. En el Taita Rock mañana a partir de las 7 de la noche, valor 5 latas. Especial también para abrir el evento de Nirvana con la banda De Espera. Ya, dele chalo. Bueno, el pasado 18 de octubre falleció Frank Watkins, bajista de la banda de death metal Obituary, entre los años 90 y 2007. Además tocó en bandas como Sacrosanct, Bad Rip y Hellwitch. Desde el 2008 era miembro de la banda de black metal Gorgoroth. Y ahora escuchamos algo de su gran música con Obituary, esto es Cause of Death. Y después viene música de la banda femenina Nervosa, ya que estarán mañana en vivo en el auditorio de la ACJ, diagonal al estadio de Chimbacalle, a partir de las 5 de la tarde. Las entradas cuestan $30 y las bandas teloneras serán Sarcasmo, Demolisis, Mortal Decisión y Avatar. Siendo las 21:39, yo me despido, Daniel Castellanos en los controles. Chalo Pilco en la locución. Aleación Maestra, el próximo jueves, sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. ¡Chao! Drive! Todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten.